Beni Santo Spirito replicorum corda fidelium, et eum originis in un accende, e mite Spiritum tuum et creabuntur. Venus Deus, che corda fidelium, Santo Spirito, se lo stessi lo egoisti, ma non bisogna avere un Spirito retto, sapere ed eio sempre consolazione lo veri per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto il frutto ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santissimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hemos llegado al final de este pequeño curso que hemos tenido este año en torno a la religión cristiana. Estos últimos días en torno a Santa Teresa de las Moradas. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de las dos últimas, de la última mejor dicho, porque de la sexta no les voy a decir nada. La sexta morada tiene en el texto de Santa Teresa 11 capítulos maravillosos, sublimes, pero son poco prácticos para nosotros hoy por hoy, están muy arriba eso, y tienen tiempo de leerlo despacio, y verán ahí la maravilla. La maravilla, como describe la oración de unión, unión simple, unión perfecta ya, unión estática, el vuelo del Espíritu, cosas sublimes, incluso habla muy bien de ciertas gracias gratis dadas, que sin ser necesarias para la santidad, y ella lo dice muy bien, lo dice muy claro, pero sin embargo son adornos que casi siempre van unidas, visiones, ordenaciones, y dice, para distinguir las verdaderas de las falsas, el oro del europeo, lo que es de Dios, lo que es de la imaginación y lo que es a veces del demonio, que puede transformarse en ángel de luz, ¿verdad? Cosas maravillosas, y todo eso salpicado de una cantidad de consejos y cosas agudísimas, maravillosas. Son 11 capítulos que hay que leerlos despacio, saborearlos despacio, y además, es cierto, que si no tienen, que sí tendrán. Pero si no tuvieran ningún chispazo, ningún poquito de experiencia, no los entenderían. Son cosas que ni se entienden. En cambio, el que ha tenido algún chispazo, chico, esto parece que un poco más, pero parece que... O sea, que hace falta tener un poquito de experiencia para entender esas cosas. Ustedes, gracias a Dios, lo tienen. Porque ayer nos convencimos, digamos, que por lo menos están casi todas ya dentro de las cuartas moradas, o muy, muy, muy cerca de las cuartas moradas. Y algunas quizás las hayan trascendido. La sexta está muy arriba todavía, y como digo, no voy a perder el tiempo ahora porque no es de partida de actualidad. Para nosotros no es de partida de actualidad. En cambio, sí que voy a hablar un poquito de la séptima. Para que veamos qué hacen los santos cuando ya son santos, cómo viven los santos, qué piensan los santos. Y eso sí nos puede estimular mucho. Nos puede estimular para ver si nosotros nos vivimos acercando a eso. En ese sentido es más práctico ahora, ¿no? Y de la séptima un poquito que de la sexta. De todas formas, les voy a leer el pequeño resumen esquemático que yo digo de la sexta y de la séptima morada, que es la vía unitiva. De las tres vías de Santo Tomás, vía purgativa, iluminativa, unitiva, aquí empieza la unitiva, las dos últimas. Y dice Santo Tomás, cuando la vida de oración constituye como el fondo y la respiración habitual del alma, aún en medio de sus ocupaciones y deberes del propio estado, que cumple fidelísimamente, cuando la íntima unión con Dios y el llegar a la cumbre de la perfección cristiana constituyen la ilusión suprema de su vida, ha entrado el alma en la vía unitiva. Su preocupación fundamental es unirse a Dios y gozar de Él. Y esta obra pertenece a los perfectos que desean morir para estar con Cristo. Son palabras de primero de San Pablo y después de Santo Tomás. Ya se dedican a la unión con Dios y ya solo es en amar es mi ejercicio. No tengo cosa más que amar de día y de noche, dormidas y despiertas. Porque la brasa está actuando aún estando dormidas. Están en oración en medio del sueño. Cormeum vigilant. Ego dormio. Cormeum vigilant. Yo estoy durmiendo, pero mi corazón está gritando. La brasa está en acción de día y de noche. Cuando piensan en ella y cuando no piensan en ella, lo dice ella. A veces sin pensar en Dios, estamos en Dios. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en Dios, volvemos otra vez. No, es que no lo hemos perdido. Y a veces estamos atendiendo a personas que nos visitan y demás, y atendemos la conversación, en fin, la cosa, pero por dentro notamos que estamos ardiendo en amor de Dios, y que aquello que nos arde por dentro está prevaleciendo sobre la conversación que estamos teniendo por fuera, y la gente no lo nota. Es una grasa, una grasa. Y son dos graves. Las almas heroicas, digo yo, que son las sextas moradas, y los grandes santos, que es la séptima morada. Veamos qué hace, esto simplemente leído. De pecado ni hablar, ni mortal ni venial, eso se acabó para siempre. Lo primero, imperfecciones. Deliberadas nunca. En las sextas moradas, ¿eh? Deliberadas una imperfección. Jamás. Pecado venial, jamás de pensarlo. A veces impulsos semi-advertidos, pero rápidamente rechazados. Prácticas de piedad. Cumplen con fidelidad exquisita todas las que lleva consigo su estado y convicción de vida. Pero no se preocupa sino de unirse cada vez más íntimamente con Dios. Desprecio de sí mismo hasta el olvido. Sed de sufrimientos y tribulaciones, o padecer o morir. Penitencias durísimas. Ansias de total inmolación por la conversión de los pecadores. Ofrecimiento como víctimas, si Dios se lo pide a esas alturas. Antes sería una imprudencia, Dios mío. En las terceras y cuartas moradas no sufrirán como víctimas, como no tengan la seguridad absoluta. En la sexta morada, si ella tiene esa seguridad de que se lo pide, que ahora. Antes no, no seamos imprudentes. Oración. Dones sobrenaturales de contemplación casi habitual. En la sexta, ¿eh? Oración de unión muy perfecta, con frecuencia extática, el éxtasis. El éxtasis es un grado de oración perfectísimo, es el octavo grado de oración. El éxtasis no es una gracia gratis dada, ni hablar. Es un grado de oración perfectísimo, tan perfecto que el alma ya está tan ardiendo el amor de Dios que por fin no lo puede resistir. El éxtasis de Santa Teresa se recostaba un poquitín, ¿eh? Se recostaba un poquitín así. El pobre cuerpo no lo resiste ya. Eso es una flaqueza corporal. Una flaqueza corporal. Es tan intensa el alma que el pobre cuerpo no lo resiste. Es el octavo grado de oración. El noveno es ya la unión transformativa, el matrimonio espiritual. Y el décimo es la visión beatífica que se da allá arriba. Sí, bravo. Ojalá tuviéramos dentro de sí todos. Fenómenos concomitantes y gracias gratis dadas, casi siempre. Hay alguna gracia gratis dada. Visión, revelación, casi siempre. En las sextas moradas, casi siempre. Luego vienen las séptimas, los grandes santos, séptimas moradas. Imperfecciones, apenas aparentes. Ahí se encontraban con un problema, pues no podían resolver a Santa Teresa. Porque no había manera de que dijese una patilla, porque claro, ella es infelizísima. Y si no había cometido ningún pecado, pues no lo debía. Porque decimos, pues voy a confesar por si acaso. Ah, no, no, por si acaso no se puede mentir. Si una persona ha cometido, por ejemplo, tres faltillas, no puede decir que ha cometido cuatro. A ver, para quedar más segura voy a decir cuatro. No, señor. Hay que decir lo que es y nada más. Y Santa Teresa no tenía nada que decir. Y tenía que acusarse a los que había pecado los gravísimos que no los había cometido nunca. De su juventud, digamos, que no los había cometido. Eran pasatiempos de perder el tiempo. Eso sí, nada más. Y eso es la acusación. Y eso es la acusación. Ya no tenía nada que acusar. Prácticas de piedad. En realidad se reduce al ejercicio del amor. Que ya solo el amar es mi ejercicio. Su amor es de una intensidad increíble, pero tranquilo y sosegado. No chisporrotea ya la llama, porque se ha convertido en brasa. Paz y serenidad inalterables. Humildad profundísima. Unidad de miras y simplicidad de intención. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Oración. Visión intelectual e intelectual, pero visión. Visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, son palabras de Santa Teresa, de la Santísima Trinidad. Y bien claramente que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¡Oh, hija mía, válgame Dios! ¡Qué diferente es oír y creer estas cosas! ¿A experimentar de esta manera cuán verdaderas son? Nosotros lo oímos y lo creemos. Creemos que son tres personas distintas y no es solo Dios verdadero. Lo oímos y lo creemos. Pero experimentarlo y mirarlo como ella que lo diga, que efectivamente que son tres y es uno. Y lo ¡válgame Dios! ¡Qué diferente cosa es oír y creer! A entender por esta manera cuán verdaderas son. Dice en el capítulo primero de las séptimas moradas. Visión intelectual de la Santísima Trinidad. Unión transformante. Matrimonio espiritual. ¿En qué se distingue el desposorio de la sexta de este matrimonio? El desposorio es la promesa de llegar al séptimo. El que llega a la sexta ya tiene la promesa de que llegará a la séptima. Pero la promesa se cumple en la séptima. Y es indisoluble de tal manera que San Juan de la Cruz, teólogo, además de místico enorme, no tiene inconveniente decir que quedan confirmados en gracia. Ya no puede. No porque sean intrínsecamente impecables, no, eso lo tendremos en el cielo, intrínsecamente impecables, sino porque Dios los tiene sostenidos, una providencia tan grande, que no permitirá que un alma que haya llegado a la séptima morada llegue a pecar mortalmente y se vaya. Están confirmados en el Santa Teresa tiene más miedo. Santa Teresa dice, andemos con cuidado, que mientras andemos en esta mortalidad, siempre estará bien que andemos con temor y con cuidado. Cuidado. Pero el santo que era más teólogo, naturalmente, dijo, no, están confirmados. A veces digo yo, confirmación de verdad. Eso es el esquema. Vamos a hablar un poquito de lo que dice la Santa. En la séptima, de sexta no les voy a leer nada. Por lo que les he dicho, no es de actualidad para nosotros, es sublime, y ahora no tenemos tiempo. Pero vean ustedes las disposiciones de los santos. Cuando llegan a la séptima morada, ¿cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Qué hacen? Esto es de práctica, muy práctico para nosotros. Por eso lo voy a leer. Vean, es el capítulo tercero de las séptimas moradas. Es de lo más grandioso que escrito en el orden práctico. Ahora pues, decimos que esta mariposita, aquella que sale de aquel capuchillo de seda, esta mariposita, ya murió. Ya murió. Con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace, o qué diferencia hay de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. Efectos siempre, los efectos, eso se nota. A lo que puedo entender, ahora siempre con modestia, con humildad, a lo que puedo entender son los que diré. El primero, un olvido de sí, que verdaderamente parece que ya no es, como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase ella por sus cosas que él miraría por las suyas. Y así de todo lo que puede suceder no tiene cuidado, sino un extraño olvido, que como digo, parece ya no es ni querría ser en nada, nada. Si no es para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto la gloria y honra de Dios, que para esto se pondría de muy buena gana su vida. Olvido total de sí mismo, el yo de verdad. Ni el cielo, ni nada. Infierno, gloria, me da, que a todo diré que sí. Vuestro soy para vos. Pero lo vivido, ¿eh? No lo recitado. No entendáis por esto, hijas, que deja de tener en cuenta con comer y dormir, que no habéis poco tormento, y hacer todo lo que está obligada conforme a su estado, que hablamos en cosas interiores, que de obras exteriores poco hay que decir, que antes esa es su pena, ver que es nada lo que ya puede en sus fuerzas. En todo lo que puede y entiende que es el dicho de nuestro Señor, no lo dejaría de hacer por cosas de la tierra. Lo segundo, un deseo de padecer grande, fíjense lo que va a decir ahora, que sublime es esto, un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como solía. Porque es en tanto extremo el deseo que quedan estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace, tienen por bueno. Si quisiera que padezca, enhorabuena. Si no, no se mata como antes. La voluntad de Dios por encima de todo. Antes parece que ese deseo de penitencia lo ponían por encima casi de la voluntad. Ahora ven, no sé cómo. Si Dios quiere que lo padezca, pues que lo padezca. Ya está. Si Dios quiere que lo aplauda, que lo aplauda. Y si el Señor dijera, tú, a la tercera morada, en el alto, a la tercera morada, no lo atendería en un instante. La voluntad está por encima de la gloria, por encima de todo está la voluntad. Quieren también estas almas un gran gozo interior, fíjese qué cosa más sublime. Quieren también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucho más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer, antes les cobran amor particular. De manera que si los ven en algún trabajo, los sienten tiernamente, y cualquiera tomarían para librarlos de él, y encomiéndanos a Dios muy de corazón, y de las mercedes que trajese, de las mercedes que les hace su majestad, holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Había un procedimiento, y ya se lo dicen los biógrafos que nos conocieron, había un procedimiento infalible para hacerse amigo de Santa Teresa, insultarla, perseguirla, calumniarla, se frotaba las manos. Y cogía particular amor a aquella persona que la insultaba. Y trataba de manera particular por ella hasta el punto, nos acaba de decir una cosa enorme. Y esas mercedes que le das ahí, quítame unas pocas y no serás esas, para que no te ofendan. Y que en definitiva ahí lo que hay es mordidos. Para que no te ofendan, porque claro, las ofensas que le hacían a ella no le importaba ni poco ni mucho, al contrario, le agradaba mucho. Pero comprendía que aquella persona estaba faltando la caridad, que estaba ofendiendo a Dios. Y lo que quería es que no ofendiesen a Dios. Quítame de lo mío y dáselo a ella para que no ofendan a Dios. En definitiva, el amor de Dios prevaleciendo siempre. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse. Las ganas de morirse, o padecer o morir, unas ansias tremendas de morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y que por ello sea alabado y aprovechar algún alma si pudiesen, que no solo no desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuesen cosa muy poca. Y si supiesen cierto que en saliendo el alma del cuerpo a degotar de Dios, no les hace acaso ni pensar en la gloria que tienen los santos. No desean por entorcerse en ella. Su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al crucificado, en especial cuando ven que están ofendidos y los pocos que hay que de veras viven por su honra, desasidos de todo lo demás. Ya no desean morir, sino vivir muchos años. Es el colmo de la vida. El colmo de la vida. Mucha gente dice, he ofrecido Dios mi vida. Has ofrecido a Dios tu vida, pues no te ofrecido nada. El gran sacrificio de estas almas es ofrecer vivir 100 años. Eso sí que es un sacrificio. Ofrecer vivir 100 años. Pero ofrecer vivir 40 años y no se están deseando. El gran sacrificio es no desear morirse. Es ya el último gran sacrificio. Es el colmo ya de la santidad. ¿O qué es para eso? Para glorificar a Dios. Verdad es, ella misma se rectifica enseguida porque me parece que se ha quedado un poquito. Verdad es que algunas veces que se olvida de esto, tornan con ternura los deseos de votar de Dios y desear salir de este destierro, en especial viendo lo poco que le sirve. Mas luego torna y mira en sí misma con la continuanza que le tiene consigo, que lo ve que lo tiene siempre dentro. Es aquello de San Isabel la Trinidad. ¿Te tiene usted ganas de ir al cielo? Ten la nostalgia de la patria. Pero en cuanto a vivir con Dios, sentirlo, lo siento tan íntimamente ya, ya me da igual. Es eso. Ya lo tiene. Luego torna y mira en sí misma con la continuanza que le tiene consigo, y con aquella se contenta y ofrece a su majestad el querer vivir como una ofrenda, la más costosa para ella que le puede dar. Claro, claro. Es más costoso ofrecerse a vivir muchos años que ofrecerse a morir. Ofrecerse a morir no es costoso, al contrario, lo que están deseando. Lo costoso es ofrecerse a vivir muchos años, eso no es costoso. Al revés de la gente, toda la gente al revés. Toda la gente al revés. Y la inmensa mayoría de las monjas al revés. Temor, temor ninguno tiene de la muerte. Que va a tener muerta la muerte. Temor ninguno tiene de la muerte más que tendría de un suave arrobamiento. El caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo de ahora, da estos otros. Sea por siempre bendito y alabado, amén. Eso lo dice continuamente. En fin, el fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo el mismo Señor. Como tienen consigo el mismo Señor y su majestad es el que ahora vive, claro está que su vida no fue sino continuo tormento, y así hace que sea la nuestra, al menos con los deseos, que nos lleva como a flacos en lo demás, aunque bien les cabe de su fortaleza cuando ven que la han menester. Va a decirnos otra gran cosa, que es lo que se llamaba San Juan de la Cruz. Un desasimiento grande de todo, y deseo de estar siempre a solas, o ocupadas en cosas que se aprovechen de alguna alma. Han entregado ya el diente de San Gabriel, no se han quedado con nada en absoluto. Todo. Un desasimiento grande de todo. No sequedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura con nuestro Señor, que nunca querría estar sino dándole alabanzas. Y cuando se descuida, el mismo Señor la despierta de la manera que queda dicho, que se ve clarísimamente que procede aquí el impulso, o no sé cómo lo llame, de lo interior del alma, como se dijo de los ímpetus. Acá es con gran suavidad. Mas ni procede del pensamiento, ni de la memoria, ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte, nada. Recibe y colabora atentándolo. Esto es tan ordinario y tantas veces que se ha hallado bien con la advertencia, que así como un fuego no echa la llama hacia abajo sino hacia arriba, por lo grande que quisieron entender el fuego, así se entiende acá que este movimiento interior procede del centro del alma y despierta las cosas. Procede de dentro, ya no hace nada, se lo encuentra allí dentro, comido y guisado. La diferencia que hay aquí, de esta morada, es lo dicho, que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está el alma en quietud casi siempre. El no temer que esta merced tan subida pueda contrahacerla el demonio, sino estar en un ser con seguridad de que es Dios. Porque, como está dicho, no tienen que ver aquí los sentidos de las potencias que se descubrió su majestad al alma y la metió consigo a donde, a mi parecer, no osará entrar el demonio. Ni le dejará el Señor, ni todas las mercedes que hace aquí el alma, como he dicho, son con ninguna ayuda de la misma alma, sino lo que ya ella ha hecho de entregarse todo a Dios. Ya lo ha hecho todo entregándose. Una vez que se ha entregado todo a Dios en absoluto, que no se ha quedado absolutamente con nada, que no tiene nada más que añadir, ya lo ha hecho todo. Bueno, más todo lo ha hecho el Señor. Y el demonio no puede entrar. Eso lo explica muy bien Santo Tomás y San Juan de la Cruz, que eran teólogos. Ella sabe, me parece que el demonio no puede dar nada aquí, pero no sabe por qué. Tampoco la acudiré por qué. No puede entrar en el entendimiento, y no apunta. Puede afectar a la imaginación, puede pintar en la imaginación una cosa que desconcierte, pero penetrar el entendimiento de la voluntad, solamente el autor del entendimiento de la voluntad, eso sí, sin comprometer nuestra libertad, puede entrar en el entendimiento de la voluntad solamente Dios el demonio. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí el alma y la enseña, que me parece es como la edificación del templo de Salomón, a donde no se había de oír ningún ruido. Así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir, ni buscar nada de entendimiento, porque pensar que el Señor que le crió la quiere sosegar aquí, y que por una resquicia pequeña mire lo que pasa. Porque, aunque a tiempo se pierda esta vida y no la dejan mirar, es poquísimo intervalo. Porque a mi parecer, aquí no se pierden las botellas, mas no obran, sino que están como espantadas. Yo lo estoy de ver que en llegando aquí en el alma, todos los arrobamientos se le quitan, ya no tiene éxtasis. Los éxtasis tenían la sexta morada, pero en esta sección ya no, ¿qué ha pasado aquí? Parecen menos fantañales. No sé, las razones que dan ahora. Una agudeza psicológica tremenda. Es que es falta. No sé, no cabe en una pobre mujer. Estas cosas están bien dichas. Y todos los arrobamientos se le quitan. Si no es alguna vez, y esta no con aquellos arrebatamientos y vuelos del espíritu, y son muy raras veces. Y si es casi siempre, no en público como antes, era muy ordinario, sufría horriblemente. Cuando a Santa Teresa le daba el éxtasis dando solas, alababa a Dios porque el éxtasis encendía su alma de una manera tremenda, ¿verdad? Pero cuando le daba ante la gente, alguna vez en una iglesia, en Medina precisamente, se levantó del suelo y las monjas que estaban a su lado le iban empujando hacia abajo y ella, sin querer, subiendo para arriba y se quedaba afrontada, se quedaba avergonzada. No quería ir, Señor, no me lleves por este camino, ¿no? Y en cambio, cuando se rodaba eso, estando solada, alababa a Dios porque era esta así una cosa santísima, enormemente santa, claro. Ya no es en público como antes, que era muy ordinario. Ni le hacen al caso grandes ocasiones de devoción que vea, como antes, que si ven una imagen devota, o oyen un sermón, que casi no era oíble, o música, como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa, todo la espantaba y hacía volar. Pero en el caso de Salamanca es una cosa tremenda. En Salamanca, estando con sus notas, a una monjita se le ocurrió cantar, ve ante mis ojos, dulce Jesús mío, ve ante mis ojos, buena mía, luego. Le dio un éxtasis tan enorme a Santa que estuvo 24 horas sin volverse. 24 horas. La cogieron, la llevaron. Uno de los más terribles que tú. Al oír, ve ante mis ojos, dulce Jesús mío, ve ante mis ojos, buena mía, luego, no lo resistió. En Salamanca. Adiós. Ahora, o es que halló su reposo, o que el alma ha visto ya tanto en esta morada, que ya no se espanta de nada. O que no se halla con aquella soledad que solía, pues goza de tal compañía. En fin, hermanas, yo no sé qué sea la causa. Que comenzando el Señor a mostrar lo que hay en esta morada y metiendo el alma allí, se le quita esa gran flaqueza. ¿No lo dices? ¿Flaqueza? Porque he dicho que es una flaqueza. Una flaqueza corporal, ¿no? Que no era harto trabajo. Y antes no se quitó. Aquí sí. Quizá es que la ha fortalecido el Señor. Y ha ensanchado y habilitado. O pudo ser... Fíjense bien que hemos ahí, aludiéndose a sí mismo. Qué bonito lo que va a decir ahora. O pudo ser que quería dar a entender en público lo que hacía con estas almas en secreto por algunos fines que su majestad sabe, que sus juicios son sobre todo lo que podemos imaginar. A lo mejor es que quería dar prestigio a la santa, ¿verdad? Y le daba esos éxtasis para que la gente cayera en la cuenta de que era una santa. ¿Está? Son juicios de Dios. Hay un sospecho que a lo mejor era esa. No sabía. Estos efectos, con todos los demás que hemos dicho, que sean buenos en los grados de oración que quedan dichos, da Dios cuando llega el alma así con este ósculo que pedía la esposa. Osculé trumé, ósculo orisuis. Así comienza el cantar de los cantares. Béseme con el beso de su boca. Así empieza el cantar de los cantares. Y la santa, en un libro que se llama Conceptos de amor de Dios, o Meditaciones sobre los cantares, comenta ese versículo como ni San Juan de la Cruz lo supo comentar. Está genial. Comentando el ósculo orismo, que me bese con el beso de su boca. El que da el beso es el Padre, el beso mismo es el Jesús, y el efecto que le produce es el Espíritu Santo. Y lo explica de una manera maravillosa que te queda uno. Dios, cuando llega el alma así, con este ósculo que pedía la esposa en el cantar de los cantares, que yo entiendo aquí que se le cumple esta petición. Aquí se dan las aguas a esta tierra que va a herir en abundancia. Aquí se deleita en el tabernáculo de Dios. Aquí hay la paloma que envió Noé a ver si era acabada la tempestad. La oliva, por señal que he hallado tierra firme dentro de las aguas y tempestades de este mundo. Oh Jesús, y quién supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma. Dios mío, pues veis lo que nos importa, haced que quieran los cristianos buscarla, y a los que la habéis dado, no será que tenéis por vuestra misericordia, que en fin, hasta que le deis la verdadera y la llevéis a donde no se puede acabar, siempre se ha de vivir con temor. Digo la verdadera, no porque entienda que esta no lo sea, sino porque se podría tornar a la tercera primera, si nosotros nos apartáramos de Dios. ¿Este cómo anda con miedo? San Juan de la Cruz dice no eso, San Juan de la Cruz. Más que sentirán almas, estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien. Esto les hace andar más cuidadosas y procurar sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar cosas que se les pueda ofrecer para más agradar a Dios por culpa suya. Mientras más favorecidas de su majestad andan, andan más acobardadas y temerosas de sí. Y como estas grandezas suyas han conocido más sus miserias y se les hacen más graves sus pecados, andan muchas veces que no osan levantar los ojos como el publicano del Evangelio. Otras con deseos de acabar la vida por verse en seguridad. Aunque luego tornan, con el amor que le tienen, a querer vivir para servirle, como queda dicho, y fían de todo lo que les toca de su misericordia. Algunas veces, las muchas mercedes, las hacen andar más aniquiladas, que temen que como una nao que va muy demasiado de carga, no se vaya a ir al fondo, no les va a caer casi. El padre Baño, uno de sus grandes confesores, se alegró muchísimo el día que se murió Santa Teresa, porque tenía miedo de esto. Estaba tan cargada aquella alma, no se nos duda, era demasiado. Ay, que quedó tranquilo el padre cuando vio que salía mal. Yo os digo, hermanas, que no les falta cruz, salvo que no las inquieta ni hace perder la paz, sino pasan de presto, como una ola, algunas tempestades, y torna volanza enseguida, que la presencia que traen del Señor les hace que luego se les olvide todo, sea por siempre bendito y alabado de todas sus criaturas, amén. Y ahí termino el capítulo. Pero os quiero leer dos parrafitos nada más del capítulo 4, que son interesantísimos también. Y muy prácticos, nos vienen bien a todos, son extraordinariamente prácticos. Escuchen, párrafo. No habéis de entender, comienza el capítulo 4, no habéis de entender, hermanas, que siempre en un ser, cinco minutos más, que siempre en un ser están estos efectos que he dicho en estas almas, que por eso donde se me acuerda, digo, lo ordinario, que algunas veces las deja nuestro Señor en su natural, como ya les dije alguna vez, y no parece sino que entonces se juntan todas las cosas contañosas del arrabal y moradas de este castillo para vengarse de ellas por el tiempo que no las puede haber a las manos. Verdad es que dura muy poco, un día lo más, o poco más. Y en este gran alboroto, que procede del ordinario de alguna ocasión, se ve lo que gana el alma en la buena compañía que está, porque le da al Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio y buenas determinaciones, sino que parece la crecen, y por un primer movimiento muy pequeño no tuercen de estas determinaciones. Como digo, es pocas veces, sino que quiere nuestro Señor que no pierda la memoria de su ser, para que siempre esté humilde, lo uno y lo otro, para que entienda más lo que debe a su majestad y la grandeza de la merced que recibe y le alabe. Tampoco os pase por el pensamiento que por tener estas armas tan grandes de deseos y determinación de no hacer una imperfección por cosa de la tierra, dejan de hacer muchas y aún pecados. De advertencia no, dice ella. No, que las debe el Señor a estas almas, tales, dar muy particular ayuda para esto. Claro, las tiene confirmadas en gracia. Digo pecados veniales que no los mortales, yo no los digo, eso jamás he oído. También se les dan las almas que ven que se pierden, y aunque en alguna manera tienen gran esperanza de que serán de ellas, cuando se acuerdan de algunos que dicen la Escritura que parecían estar favorecidos del Señor, como un Salomón, que tanto comunicó con su majestad, no pueden dejar de temer, como tengo dicho. Y la que se viene de vosotras con mayor seguridad en sí, esa tema más, porque bienaventurado el varón que teme a Dios, dice David, Salmo 111:1. Su majestad nos ampare siempre, suplicárselo para que no le ofendamos. Es la mayor seguridad que podemos tener. Sea por siempre bendito y alabado, amén. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin, ahora. Este es el parafito que yo quería leer, y con eso terminaremos. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin para que hace el Señor tantas mercedes en este mundo. ¿Por qué hace estas mercedes tan grandes en este mundo? Aunque en los efectos de ellas lo habréis entendido, si advertís en ello, os lo quiero tornar a decir aquí, porque no piense alguna que es para solo regalar estas almas, que sería grande hierro, porque no nos puede su majestad hacernos lo mayor, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su hijo tan amado. Y así tengo yo, por cierto, que son esas mercedes para fortalecer nuestra fraqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poder limitar en el mucho padecer. Para eso, para para darles fortaleza y parecerse a Cristo, no para regalarlas. El regalo está en el Cristo. Será el viejo. Es el mundo puro. Siempre hemos visto que los más cercanos anduvieron con Cristo, nuestro Señor, fueron los de mayores trabajos. Miremos lo que pasó su gloriosa madre y los gloriosos apóstoles. ¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos? Por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y contemplación cuando es de nuestro Señor y no imaginación o engaño del demonio. ¿Por ventura escondióse con ellas para gozar de aquellos regalos y no entender en otra cosa? Ya lo veis, que no tuvo día de descanso, a lo que podemos entender.